El principuto va a hacer que te corras en 3 minutos, aún de luto por las muertes del Juanma y del Josu de Escorbuto. Rap punk del bruto, tu rap de patio de cole, sin argumento como Punset, anunciando pan de molde. Sigo sin dar un puto acorde y del precipicio al borde, pero tengo una zurda de oro como Yeste. Esto es Madin Vallecas y yo vengo del este. Este tema prefiere incomodarte a que te guste. Mereces una bala si adoras a Adolf Hitler, mereces un gargajo en tu polo Tommy Hilfiger. Nos vamos a mofar de ti si vas de hipster. Produce el mister, escucha Raquel Winchester. La gente no curra, la vida es muy perra. La mañana me narra, cerveza calentorra. La peña quiere surra, hay que pillar más birra. Tú llevas pipa y porra, porque eres un chacurra. Sigo en racha, escucha, le lanzo una flecha al facha. No soy de la cale borroca, soy de la cale borracha. Sigue la lucha y vamos a acabar con tu fascismo. Al funeral del PP le estamos poniendo fecha. Hace ya unos años que pasé al pinini. Dejé los cromos de Panini, voy más puesto que el pirata Pantani. Tú eres la choni, tú la pija que quiere un pony. Tu rap de San Company contra el mío en el Jimmy. Jazz, cas de limón, cas de naranja, cas limoncho. Me rapo los huevos pero tengo pelos en el pecho. Voy borracho, fumo mucho, cojo un mocho, como techo. Pillo cacho y como chocho, satisfecho. Soy humano, no olvides, a veces meto la pata. Un borracho, no lo dudes, a veces echo la pota. Un crimen es ser ministra, no ser puta, Dame unos cientos que te estás talando el peta. Si vienes pita, el detector de gilipolleces. Pumba por dentro y por fuera van las voces. Yo ya voy pasado de rosca, chaval, cuando tú te creces. Porque yo sigo en mis 15 y tú sigues en tus 13. Mira, ya lo he vuelto a hacer, a saco sin estribillo. Está la historia del Sarri, no de Juan Castillo. No te confundas ni de gafas, yo no voy de listillo. Estos son vaciles que me he encontrado en el bolsillo. Te veo débil por no llamarte inútil. Tú escribes mejor que yo, sí, pero con el móvil. Por otro lado, tienes una situación difícil. Tu madre es de la ETA y tu padre guardia civil. Te han dado curro en Telecinco, haber estudiado. Te han dado curro en Al-Qaeda, ten cuidado que te explota. Esto no es humor negro, es humor calcinado y chilla. Aquí valen chistes fascistas y de Irene Villa. Sabes que el niño Sarri nunca se va a vender. Tengo estas letras que me ayudan a vencer. Lánzala las veces que quieras, no caer en tu red. Y si vienes a joderme te voy a morder la nuez. ¿Para qué vas a gritar que eres un idiota? Oye, si vas con el reggaetón a toda hostia por la calle, ¿para qué vas a ir gritando que eres gilipollas? Si lo saben en tu casa desde que te levantas. Para todos y patadas, yo me inspiro en los 80. Ya en la ducha o debajo del olivo que el sol calienta. Tengo letras que dan patadas como amorebietas. Es estilo Monoburgos, con las medias por fuera. Los escapes patrocinan estos acordes. Mi equipo de corazón es el Atlético Henares. Aquí tienes de generación del rap, que lo disfrutes. Y no olvides que voy a seguir cantándote en las calles. Esto ha sido de generación del rap 2015. Por Coslada, por Vallecas, por Vicálvaro, por Moratalaz. En el estudio, con el mister, con el Ico. Esto es Rap Punk, que te deja paralítico. Como en antaño, soy yo, otra vez. Disculpa el retraso, estaba follando con tu mujer. Y los placer, me miró, se acercó, me besó y dijo prepárate. Hice la mirada del tigre falcao y me corrí en sus pies. Soy más soez que sacarse un moco y pegarle la pared en tu presencia. Daño tu oído, hago más ruido que las fallas de Valencia. Si la violencia verbal de generación del rap, cabales. Bebo cerveza en cantidades industriales. Voy por la calle cantando borracho sin fin. Te quito el asma por momentos como lo hace el Ventolín. Puedo ser más tierno que San Valentín, no te equivoques, no. Puedo estar más rico que un plato de macarrones con bacon, nata y champiñones, o tomate, chorizo y carne picada. Soy tan buena noticia, sí, como la muerte de Fraga. Cómetelo con patatas. Si canto este tema hoy es porque muchos ven lo que aparento y pocos lo que soy. Y aquí estoy, ya lo ves, sigo cantando por vicio. A mí no me entenderás porque soy un incomprendido, pero sí me escucharás cuando estés en el servicio. ¿Lo oyes? Dios, vámonos. Rujo como el Calderón, Con un gol de Simeone hay dos opciones. Te puede gustar mi letra o no, pa' gusto en los colores. Pero he captado tu atención. Estoy en mi habitación escuchando a Charlie F. Después llegaré a las tantas, a casa haciendo S, dando voces. Tengo 10 veces más vicio que tú. Me despertaría cada mañana al lado de Ana Igartiburu. Como mi fémur, quien me conoce ya la ha visto. Sin puro nervio, no me corto ni con un cuchillo. Ni fan ni fan ni fu, tengo un estilo definido. El rap boom vio la luz cuando abrí un cartón de vino. ¡Vamos, peña! Si el rap entra al quirófano, yo soy el cirujano que le opera. Puedo estar cantando y bebiendo sin parar. Puedo ser más desagradable que una foto de Aznar. Pido pan para todas las personas de este mundo y la alegría global de un gol en el último minuto. Soy más bruto que un bocadillo de empanadillas. Tengo los cojones negros como el de mamá ladilla. Soy la vida, la muerte, lo bueno, lo malo. Pero soy más natural que cagar en el campo. Fui al estanque y volví, aquí me tienes de nuevo. Con una mano escribo y con la otra me rasco un huevo. Eso no es guitarjero, es una anécdota. Escuchaste esta canción y fuiste a ver al logo. Estoy en forma, voy firme, no me conformo. Por eso mismo el hijo prepara nuestro retorno. Sigo con mi película, con mi polémica. Me suda la polla, tu marca, tu estética. Eres más patética que una botella en política. Ridícula, yo traje la rima alcohólica y tú te quedaste tílica. Y yo no llevo J. Hyber, Pepe antes del Real Madrid jugaba en el Street Fighter. Esto va desde mi paladar al mundo entero. Y camino del bar mañana, quizás del cementerio. Me da igual, me vais a criticar, dadlo por eso, es natural. Si hago rap y reniego de ser rapero, pero yo me entiendo. Si más punky que el viento, y visto en chándal, chaval, porque me sale de los huevos. No llevo mallas ni perdibles, ni chapas, ni chupas de cuero. Pero he sido el único y el primero, o al menos eso creo, en hacerle un tema escorbuto y orgulloso de ello. Vodka con naranja y hielos, venga, vamos. Subo al cielo como el balón del penalti, tirado por Sergio Ramos. Domingo de Gramos, acelero el paso, ni de coña me pillas. Sigo con mis movidas, con mis rimas, llevo un ritmo de vida que no me para ni Casillas. Y aún me queda pichu. Que yo voy más allá de lo que tú puedas pensar. Y es que yo como por vicio y fumo por necesidad. Que hago rap como método de expresión, pero a mí no me etiquetes en el mundo del hip hop, que soy más de punk rock. Y lo digo a mucha honra, critícame, pero primero dóblate la gorra. No me importa, dices que no tengo flow, me la suda. Tú subiste al escenario, sí, pero a por uvas que no hay duda. Niña, se te mojaron las braguitas y te quedaste en blanco cuando te canté el tijeritas. A Lucy flipa, sigo y sigo dándole a la manivela con menos pelo. El chocho de una muñeca, que estas letras juegan playoff de ascensa primera, puro vacile. Soy más hijo puta que Esperanza Aguirre. No soy un business, solo soy un escorbutín, pupilo de los Costra Rap, del Calles y de los chicos del maíz. Esto es así, venga chavales, todos a una. A la mierda el estribillo, me la